foto a la luna. Ahora sí yo me voy pa' la luna y también me llevo a mi negrita. Y como yo no tengo fortuna, a buscarla voy a la lunita. Y como ya están de moda los viajes a los planetas, oye mi negra del alma, prepárame la maleta. Mañana estoy en la luna con mi negrita cantando. Y los marcianos ansiosos ya me estarán esperando. Pienso poner en Saturno una fábrica de vino para Kevin. Van contentos toditos los saturninos, pero en la luna, señores, fijaré mi residencia, rentaré ya los motores y adiós a la concurrencia. En la lunita viviré. Los marcianos ansiosos ya me estarán esperando. Pienso poner en Saturno una fábrica de vino para Kevin. Van contentos toditos los saturninos, pero en la luna, señores, fijaré mi residencia, préntale ya los motores y adiós a la concurrencia. Saturno, tomaremos el rico vino, pasándolo en tomate. Los motores y adiós a la concurrencia.